940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Allí sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocc.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, ternura, resistencia, solidaridad y esperanza. Hoy vamos a iniciar con la efemérides de la semana. Para Nicaragua, el 18 de mayo representa una fecha muy importante. Se conmemora el aniversario 126 del natalicio de Augusto César Sandino, héroe nacional del pueblo nicaragüense, general que asumió las ideas bolivarianas en su lucha contra las pretensiones del imperialismo norteamericano, conocido como el general de hombres libres, y quien inspiró la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Sandino fue un líder nacionalista que encabezó un ejército irregular que luchó contra la ocupación de tropas estadounidenses en Nicaragua entre 1927 y 1934. Augusto Calderón Sandino, también conocido como Augusto César Sandino, inspiró al actual gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN. Fundado en 1961, y que realizó la Revolución Popular Sandinista implantada por los nueve comandantes, que así se les conoce, y que tomaron y llegó al poder gracias a esa revolución de 1979 a 1990 y luego recuperada hace algunos años atrás, justamente cabezado por el compañero Daniel Ortega. Sandino estuvo al frente de un grupo de rebeldes que fue determinante para expulsar a las tropas estadounidenses a finales de la década de 1920 del siglo pasado, y luego fue asesinado por orden del entonces general de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía somocista. Internado en las montañas de las Segovias del Norte, al frente del ejército defensor de la soberanía nacional, que comenzó con 40 hombres y llegó a contar con 6.000, Sandino se mantuvo sobre las armas hasta conseguir la retirada de las tropas invasoras de Norteamérica el 1 de enero de 1933. En el ejemplo del general de hombres libres y su pequeño ejército se inspiraron los revolucionarios nicaragüenses que, como decía, en 1961 organizaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa organización política militar revolucionaria encabezó la lucha en las montañas y ciudades en varias etapas hasta terminar con el derrocamiento de la dictadura de Somoza el 19 de julio de 1979. Sandino deja a Nicaragua y a toda nuestra América el deber de defender con amor, esperanza, buenas acciones, exigencia del respeto a nuestra soberanía nacional, a de todas las soberanías de nuestros pueblos. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Tenemos ese derecho a que se nos respete nuestra autodeterminación y siempre en defensa de la vida y la paz. Hoy Nicaragua sigue adelante construyendo dignidad y paz. País al que el gobierno norteamericano también viene implementando medidas coercitivas unilaterales a través de los bloqueos comerciales, financieros y económicos. También hoy quiero reiterar nuestra solidaridad activa para con el pueblo palestino y repudiamos enérgicamente una vez más las acciones bélicas y genocidas del sionismo de Israel. Por los brutales ataques que siguen más de 10 o 11 días contra ese pueblo palestino que busca libertad y autodeterminación. Ese pueblo que diariamente y durante más de medio siglo ha sido víctima de un Estado sionista fascista que asesina, bombardea, encarcela. Y que hasta este momento, en estos días, que realmente es un bombardeo indiscriminado, atentatorio en todos los sentidos, deja más de 300 muertos, de los cuales la mayoría son niños y mujeres y población civil. Miles de heridos, infraestructura totalmente destruida en medio de la franja de Gaza. Realmente es grave la situación. Israel hace caso omiso a los repudios de organismos internacionales a que cesen los ataques contra Palestina. Los pueblos del mundo, solidarios con ese pueblo y su lucha, hemos alzado la voz contra el genocidio cobarde que se está perpetrando contra la población palestina en la franja de Gaza. El Imperio del Norte y sus aliados, ¿verdad?, europeos, como los ingleses y franceses, ¿verdad?, upan a Israel a seguir atacando a Palestina y supuestamente a defenderse de los ataques de los terroristas palestinos. Aquí, queridos amigos, las víctimas no son los sionistas de Israel. Aquí el pueblo palestino no es el invasor. Aquí el pueblo palestino no es quien desaloja, coloniza, asesina a otras personas. Son ese sionismo fascista israelista del Estado de Israel que comete este genocidio permanente contra el pueblo palestino. Los pueblos del mundo tenemos que seguir alzando nuestra voz contra todo tipo de colonialismo, injerencias, y sobre todo este tipo de arremetidas que se dan entre a pueblos realmente que tienen derecho a defender su libertad y a exigir su territorio, nada más que eso. No, asimismo pasa de igual manera, como les decía la semana pasada, con Saharaui, con el pueblo saharaui, que están en guerra, ¿no? Y igual por la monarquía marroquí. Pero hay intereses económicos y eso prevalece más. Y la vida no importa, pero tenemos que ser conscientes, los pueblos que queremos y los seres humanos que queremos paz y que estamos en contra de todas esas atrocidades que se cometen contra la vida, tenemos que seguir repudiando estos actos genocidas y todo el intervencionismo guerrerista que tiene el gobierno norteamericano y sus aliados, ese norte global, que realmente acosa, acecha permanentemente y viola las relaciones del derecho internacional y vulnera los derechos de millones de personas en el mundo, simplemente porque no se alinean a su política capitalista y económica, simplemente porque lo único, el interés que tiene el imperio norteamericano es seguir adueñándose de los recursos naturales de nuestros pueblos, de los pueblos del mundo. Bueno, y como dije también la semana pasada, aquí el culpable de todo lo que pasa en Medio Oriente, de estas provocaciones bélicas y guerreristas entre pueblos, es gracias a Occidente. Bueno, y quiero también leerles un poema de Mahmoud Darwish, enamorado de Palestina, y dice así: y juro que he de hacer un pañuelo de pestañas donde grabar poemas a tus ojos y escribir una frase más dulce que la miel y que los besos. Que Palestina era y sigue siendo, Palestina de ojos tatuajes, Palestina de nombre, Palestina de sueño, de sueños y de penas, Palestinas de pies, de cuerpo y de pañuelo, Palestina en palabras y en silencio, Palestina de voz, Palestina de muerte y nacimiento. Te llevé como fuego de mis versos, en mis viejas carpetas, te llevé de alimento en mis viajes y te llamé gritando por los valles. Viva Palestina Libre. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión nos volveremos a encontrar con hermana revolucionaria República de Cuba, la Cuba martiana, fidelista, humanista, internacionalista, la Cuba solidaria, la Cuba ejemplo de libertad, derechos, resistencia y siempre por la vida. Esta tarde doy la más cordial bienvenida a un gran amigo del Ecuador, de la patria grande, de este programa, de su programa, al compañero Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador, y agradecerle por su tiempo y aportes, que a través de una entrevista pregrabada que escucharemos esta tarde, nos expondrá sobre las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales que sigue radicalizando y manteniendo el gobierno norteamericano con el bloqueo comercial y financiero y económico, impuesto hace más de 60 años. Sí, 60 años es mucho, queridos amigos y amigos, tiempo donde se han violado los derechos humanos de millones de familias cubanas. ¿Por qué siempre hablar de Cuba?, se preguntarán ustedes. Porque es nuestro deber y obligación como pueblos hermanos que somos, donde ha existido una amistad histórica entre estos dos pueblos, Cuba y Ecuador. Porque Cuba ha sido y seguirá extendiendo su mano solidaria cuando más hemos necesitado los pueblos de América y del mundo. Y esto, reitero, quedó evidenciado en esta pandemia que empezó en el año pasado, y que fueron con su contingente médico, con las brigadas Henry Wright, a ayudar a todo un montón de pueblos, tanto de América como del mundo. Cuba tiene derecho a desarrollarse económicamente, a mantener relaciones comerciales con otros pueblos del mundo. Tiene el derecho a vivir en paz y que se respete su sistema político y económico. Como bien lo dice la Carta de Naciones Unidas, que se respete la soberanía, que se respete la libre autodeterminación de los pueblos. No puede ser que en plena pandemia y con todas las consecuencias que implica el bloqueo en estos momentos, y a pesar que se le impida comprar insumos, herramientas, medicamentos para evitar la mortandad a causa de la COVID-19. Eso es un acto genocida por parte del imperio. El bloqueo es inhumano, el bloqueo es genocida. Cuba, a pesar del bloqueo, ha venido haciendo avances muy importantes en salud, tecnología, educación, cultura, entre otras tantas. En estos momentos han producido una vacuna contra la COVID e iniciarán el plan de vacunación con otras desde el mes de junio, ya que no lo han podido realizar por falta de elementos básicos, de estos insumos para estos fines, como son las simples jeringuillas. No hay guantes tampoco, queridos amigos y amigas, porque no puede comercializar, no puede comprar a otros países. Pero la solidaridad mundial se ha sumado a la campaña mundial Una Jeringuilla para Cuba, Una Jeringuilla por la Vida, con donaciones para la compra de las mismas. Ecuador, a través de los residentes cubanos Acure y del Movimiento de Solidaridad con Cuba, lanzaron hace un mes esta campaña, la cual ha tenido muy buena acogida, y les agradecemos muchísimo por esa reciprocidad. Pero necesitamos más. Es por eso que llamo a tu solidaridad, a tu corazón, para que dones lo que tú creas pertinente. Lo importante es que se siga sumando más personas. Comunícate con Acure, con la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, para que tú puedas hacer tu donación y que los cubanos, el pueblo hermano cubano, pueda acceder a la vacuna, a la vida, porque vacunar representa dar vida, ¿verdad? Y que podamos restablecernos económicamente en el mundo. Pero a pesar del bloqueo, Cuba intenta y ha mantenido en resistencia la situación económica por parte, justamente por el bloqueo que se le ha impuesto hace 60 años. También este sábado 22 de mayo la coordinadora de artistas progresistas realizará un concierto vía virtual para recaudar fondos para esta campaña a partir de las 14 horas vía Facebook. Así que estén atentos, todos a apoyar a Cuba. Cuba es solidaria, Cuba hay que ser recíprocos entre pueblos hermanos, con todos los pueblos del mundo, mucho más con esta Cuba fidelista y martiana, esta Cuba solidaria, internacionalista. Bueno, vamos ahora a iniciar con memoria oral, hoy con las fiestas de San Pedro del Sol, o las fiestas de la cosecha del cantón Pedro Moncayo en la provincia del Pichincha. Estamos casi a un mes del solsticio de verano, en el mes de junio, el 21 de junio, o la fiesta del sol, también conocida. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, no se olvide, www.radiocce.com, o también conéctate a través de tu teléfono inteligente o tablet, bájate la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente parrilla de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Iniciamos con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de patrimonio cultural inmaterial o intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro, originarias del cantón Pedro Moncayo. Ese reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural, milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación, que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus matices y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochasquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del valle equinoccial Cayambe-Cochasquí tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios, que dividían al tiempo en una lógica que regulaba la vida andina. A raíz de la conquista castellana, estas muestras ancestrales se mezclaron y fusionaron con las prácticas impuestas por el calendario del catolicismo, sin perder su espacio particular de sacralidad. Las celebraciones al sol, las cosechas y a los santos, Pedro y Pablo, fusionaron lo americano y lo europeo a través de una ritualidad compuesta por ambas connotaciones culturales y religiosas. Hoy la fiesta de San Pedro se alarga por 6 semanas, 2 antes del 21 de junio, día del solsticio de verano o sol recto, y 4 después, cuando llega la llamada última octava de los avicuchos, personajes festivos a los que acompañan otros de similar significación e importancia como el ayahuma y chinucas. El 29 de junio, día grande, Hatun Puncha, de San Pedro, las comunidades toman posesión de la plaza de Tabacundo a través de un rito simbólico que pretende demostrar la resistencia cultural ofrecida por los sectores indígenas y campesinos a su clase antagónica, el explotador sistema de hacienda, en un intento de recuperar lo que les fue arrebatado. A partir de la toma de la plaza se da inicio a la gran fiesta, cuyos priostes y personajes son los aruchicos, los ayahumas, chinucas, entre otros. Les acompañan bandas musicales conocidas como las partidas y grupos de músicos nativos al ritmo del pindullo, rondador, tunda y tambor. Es esperamos que esta declaratoria implique un apoyo técnico al municipio de Pedro Moncayo por parte de las autoridades pertinentes para la elaboración aceptada de un plan de salvaguardia, difusión y divulgación del importante patrimonio cultural inmaterial del que son poseedores los pobladores del cantón Pedro Moncayo con sus fiestas de San Pedro o de la cosecha o fiestas del sol. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Desde donde la Virgen del Panecillo da la bienvenida al sur de Quito, la Asociación Amigos por la Vida saluda al programa Trazos de Identidad a su hermosa conductora Yuma Ortiz y decimos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, porque solamente nosotros podemos hacer lo que nadie más debe. Estamos de regreso y vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con música nicaragüense, con Sensotlé, justamente de Paco Mejía Godoy. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Sensotlé, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue arriba, arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Por allá le cuento, Sensotlé, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Eche! Y también el juego de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Música. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y estamos ya en nuestro segmento con ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, por esta ocasión con la hermana revolucionaria Cuba. Y les voy a dejar con entrevista pregrabada con el embajador Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador, con el tema de las consecuencias de este bloqueo genocida, inhumano, que lleva resistiendo más de 60 años, es mucho tiempo, 60 años, debe acabar el bloqueo. El mundo entero en las Naciones Unidas les dice cada año que cese el bloqueo al gobierno norteamericano. Y este realmente no toma medidas de hacerlo. Las consecuencias son muy graves. Vamos a escucharlo al embajador Rafael Dausá. Muy buenas tardes, querida Yumac. Y como siempre, es un gran placer estar en tu programa. Muy buenas tardes, por supuesto, también a las compañeras y compañeros que están con nosotros escuchando este programa. Para mí, como siempre, es un gran placer estar acá contigo y aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre las sanciones, el bloqueo, lo que representa esta política genocida para nuestro país y además, bueno, poder intercambiar sobre la obsolescencia de la política estadounidense con relación a Cuba y especialmente sobre ese bloqueo económico que desde hace más de 60 años sufre el pueblo cubano y la digna respuesta que siempre la revolución y nuestro pueblo ha sabido dar ante esta colosal infamia. Lo primero que habría que señalar es que la política hostil e injerencista de los Estados Unidos hacia Cuba tiene raíces históricas que se remontan a los sucesivos intentos por dominar el territorio cubano que tuvieron lugar durante el siglo XIX, es decir, en plena etapa colonial. Existen evidencias históricas que indican que el gobierno de los Estados Unidos intentó comprar la isla de Cuba a España al menos en 16 ocasiones. La estratégica posición geográfica de la mayor de las Antillas, entre otros elementos, generó desde muy temprano en Washington evidentes apetencias de dominación imperial. Los intereses geopolíticos estadounidenses se pueden apreciar con claridad desde la primera década del siglo XIX, cuando el presidente James Madison señalaba, por ejemplo, y cito: "La posición de Cuba da a los Estados Unidos un profundo interés en el destino de esa isla, que no podrían estar satisfechos con su caída bajo cualquier gobierno europeo, el cual podría hacer de esa posesión un apoyo contra el comercio y la seguridad de los Estados Unidos". Cierro la comilla. Esto, por supuesto, esto también se evidencia en la formulación de la famosa doctrina Monroe, piedra angular de la política exterior injerencista de Estados Unidos, y a través de la cual se explica el interés estadounidense de mantener a la región de América Latina y el Caribe bajo la influencia directa, con prerrogativas incluso de intervención en los países que conforman el subcontinente. En el caso específico de Cuba, meses antes de que se diera a conocer la doctrina Monroe, se instauraba por el presidente John Quincy Adams la famosa también política de la fruta madura, la cual en esencia planteaba mantener a nuestro país dependiente de España hasta tanto Washington pudiera admitirlo en su seno. El propio Adams había dicho en su momento: "Hay leyes de gravitación política como leyes de gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la Unión. No hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos como la isla de Cuba. Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión". Creo, cierro el paréntesis, cierro la cita, creo que con esta frase queda muy claro que Estados Unidos impediría a toda costa la independencia de nuestra isla hasta que supuestamente existieran las condiciones necesarias para lograr anexarla al territorio norteamericano. Hemos querido empezar nuestra intervención con este antecedente histórico porque, a mi juicio, nos permite derrumbar uno de los mitos principales que por décadas se ha tratado de imponer con relación al conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Este conflicto no comenzó en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, como se ha intentado señalar. Este es un diferendo histórico que tiene sus raíces en la propia génesis de los Estados Unidos. El cambio radical que trajo consigo la Revolución Cubana y la consecuente afectación a los intereses económicos y políticos estadounidenses en nuestro territorio generó el inicio de una agresiva política de los grupos de poder norteamericanos hacia Cuba, la cual llega hasta nuestros días y ha enrarecido los nexos bilaterales que debieron desarrollarse de manera normal entre dos países vecinos. Si bien a mediados de los años 70, estando Carter en la Casa Blanca, se establecieron las llamadas secciones de intereses de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana, Cuba y Estados Unidos estuvieron sin relaciones diplomáticas formales hasta diciembre de 2014, cuando fueron restablecidas durante el segundo mandato de la administración de Barack Obama. Comenzó así un proceso hacia la normalización de los nexos, el cual enfrentó numerosos obstáculos y resultó seriamente dañado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante estos años de Trump se mantuvieron los vínculos diplomáticos oficiales, habría que decir que en los últimos 4 años se produjo un incremento progresivo y sistemático de la agresividad de la política estadounidense contra nuestro pueblo y contra todos los estados soberanos que mantuvieran o intentaran establecer relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba. Los intercambios bilaterales se redujeron a la mínima expresión y la cooperación en áreas de interés mutuo, como por ejemplo el combate al narcotráfico, a la migración irregular, en temas de medio ambiente, también sufrió enormemente. Trump tomó más de 240 medidas adicionales al bloqueo y las aplicó brutalmente contra nuestro país. 50 de estas 240 medidas se aprobaron solamente en el año 2020. Esto, a mi juicio, ilustra el particular ensañamiento que se ha visto sometida nuestra isla, nuestra revolución, nuestro pueblo y el gobierno cubano en los últimos años. En este sentido, habría que decir que durante la administración de Donald Trump se apreció una retórica muy hostil, similar a los discursos utilizados durante los peores años de la Guerra Fría, y un incremento de los montos millonarios destinados por secretarías, agencias del gobierno, oficinas y ONGs estadounidenses a financiar programas subversivos contra Cuba. Un elemento esencial en esta política agresiva ha sido, sin lugar a dudas, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington ha impuesto al pueblo cubano por más de 60 años. Yo te diría que, si quisiéramos aclarar un tema que a mi juicio es importante, habría que decir que los gobernantes, los políticos, los diplomáticos estadounidenses hablan eufemísticamente de embargo, y nosotros llamamos por su nombre verdadero a esta agresiva política que se desarrolla contra Cuba, que no es otra que un genocida y criminal bloqueo económico, comercial y financiero que intenta rendir por hambre y por enfermedades a todo un pueblo. Cuando las prohibiciones al comercio bilateral entre Cuba y Estados Unidos no solo abarcan a las empresas de ambos países, sino también a filiales de empresas norteamericanas en terceros países, no podemos hablar de embargo, sino de bloqueo. Cuando se realizan brutales presiones contra terceros países para que rompan relaciones y dejen de comerciar con Cuba, no podemos hablar de embargo, sino de bloqueo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos impide que Cuba tenga acceso a préstamos de instituciones financieras internacionales, no estamos hablando de un simple embargo, sino de un cruel bloqueo. El locreo tiene un marcado carácter extraterritorial y sin dudas es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía cubana y para el pleno disfrute de todos los derechos humanos del pueblo de Cuba. El bloqueo no es otra cosa que la violación masiva y flagrante de los derechos humanos del pueblo cubano. Esta política no solo viola el derecho internacional, las normas del comercio mundial, sino que también contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Definitivamente, la guerra económica que desde hace más de 60 años lleva a cabo contra Cuba el gobierno de los Estados Unidos no se enmarca en la definición de embargo. Tipifica perfectamente en el concepto de bloqueo, toda vez que lo que se intenta es cortar, cerrar, incomunicar, para lograr la rendición del país sitiado, en este caso Cuba, por la fuerza o por el hambre y las enfermedades. Desde la Conferencia Naval de Londres de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que el bloqueo es un acto de guerra, y siendo así, solo es posible su empleo entre beligerantes. Yo creo que habría que señalar en este tema que habría que mencionar algunos casos, por ejemplo, donde se esclarece el carácter genocida de esta política. Bueno, pues en el caso de Donald Trump, este tomó la decisión de activar el título tercero de la ley Helms-Burton, que permite el establecimiento de demandas legales contra nuestro país. Ya se han establecido más de 28 demandas en este sentido. Habría que poner otros ejemplos, como por supuesto, a partir del año 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos amplió en 3 ocasiones la lista de entidades cubanas restringidas que son objeto de sanciones adicionales a las impuestas por las regulaciones del bloqueo. Esta lista continuó ampliándose en varias ocasiones entre 2020 y 2021. A todo lo anterior, habría que sumar la creación de la lista de alojamientos prohibidos en Cuba, que incluyó más de 422 hoteles y casas de renta. Esta medida, junto a otras como la suspensión de los vuelos chárter a todo el país, excepto a La Habana, restringen severamente los viajes de los norteamericanos, contradicen el apoyo de amplios sectores del pueblo para que se normalicen, del pueblo de Estados Unidos, para que se normalicen esas relaciones entre ambos estados. La prohibición, por ejemplo, otra medida, la prohibición del envío de remesas a Cuba a través de la compañía Western Union. Si nosotros quisiéramos señalar el efecto que ha tenido el bloqueo en nuestra economía, habría que señalar que solamente en el año 2019-2020 más de 5.570 millones de dólares han constituido esa afectación. Y si queremos sumar todos los millones que han sufrido nuestra economía, habría que señalar que son más de 144.000 millones de dólares las pérdidas que ha tenido nuestra economía. Pudiéramos continuar poniendo ejemplos de esta despiadada política anticubana, pero creo que sería ya suficiente. Yo creo que habría que decir que este ha sido el escenario en que Cuba ha tenido que enfrentar la pandemia de la COVID-19. Al gobierno de Estados Unidos no le ha importado la compleja situación que enfrenta el mundo, que enfrentan los propios Estados Unidos, que enfrenta Cuba, para dar continuidad a su inhumana política de bloqueo. Contrariamente, la administración Trump llegó al extremo de identificar, a partir de la pandemia, nuevas oportunidades para endurecer el cerco económico a Cuba en esta difícil coyuntura global. Creo que sería justo señalar que Cuba no ha sido la única víctima de esta errática, cruel y malintencionada estrategia estadounidense, dirigida a presionar a gobiernos progresistas de nuestra región y del mundo en medio de la actual pandemia. Esto se ha evidenciado también en las políticas agresivas desarrolladas por Estados Unidos contra países como Venezuela, Nicaragua e Irán, entre otros. En el actual escenario de la pandemia para Cuba, el bloqueo es el impedimento fundamental para adquirir medicamentos, equipos y materiales requeridos para enfrentar la enfermedad. El gobierno de los Estados Unidos se ha valido de esta política y en particular de su componente extraterritorial para privar deliberadamente al pueblo cubano de ventiladores pulmonares, mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes, reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de la pandemia. Como es sabido, el bloqueo impide la compra de suministros y tecnologías que tengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Todos conocemos que las empresas norteamericanas o con intereses norteamericanos en terceros países y que usan componentes y tecnologías de Estados Unidos están entre las principales productoras de equipos, medicinas e instrumental médico en todo el mundo. Por otro lado, también la llegada a Cuba de donativos se ha dificultado, dadas las restricciones que impone el bloqueo a bancos y compañías navieras y aéreas. Las regulaciones del bloqueo impiden la cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Cuba no solo tendría mucho que recibir de la ciencia estadounidense, tendríamos también mucho que aportar. Entre ellos podríamos señalar nuestros eficaces protocolos para hacerle frente a la COVID, un personal de salud altamente capacitado y nuestros avances en la industria biotecnológica. Yo creo, Yumac, que finalmente yo quisiera concluir mi intervención agradeciendo infinitamente al pueblo ecuatoriano y a muchos pueblos del mundo en que se han involucrado en una campaña para donar jeringuillas a Cuba, para que nuestro pueblo pueda ser vacunado y pueda protegerse de esta terrible pandemia. Acá en el Ecuador se ha hecho un esfuerzo increíble, muchos compañeros involucrados de la CURE, de la Solidaridad, de los graduados en Cuba, que han hecho un esfuerzo extraordinario aportando un granito de arena para esta tarea tan linda que es la inmunización de todo el pueblo cubano. Por eso quiero aprovechar tu programa y aprovecho estos pocos segundos que me quedan para agradecer infinitamente, repito, agradecer mucho este esfuerzo que se ha hecho, que ha permitido llevar a nuestro país a miles y miles de jeringuillas para la salud, para cuidar la salud del pueblo cubano. Por lo tanto, muchas gracias a ti por darme este espacio y por supuesto, como siempre, estamos listos para continuar estando contigo, defendiendo las causas justas de América Latina y sobre todo la causa justa de la Revolución Cubana. Muchísimas gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, querido embajador, gran amigo Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba acá en Ecuador. Agradecerles a ustedes por su ejemplo de dignidad, de solidaridad, de valentía y sobre todo de ese espíritu internacionalista que dejó sembrado nuestro querido comandante Fidel Castro. Bueno, la solidaridad es recíproca y tiene que serlo con ese país, la mayor de las Antillas, que ahora necesita, y con todo lo que he explicado, con todas estas medidas genocidas, porque no hay otro término, queridos amigos y amigas, nos ha dado una cátedra de todo lo históricamente, por qué se dio, ha dado el bloqueo y todas las consecuencias nefastas que ha dado y conlleva tener un bloqueo económico, financiero y comercial. Y también él se refería a otros países en el mundo que sigue esta política, que evidencia esta política terrorista de Estado que tiene el gobierno norteamericano, ¿no? Con los pueblos del mundo. Realmente el único enemigo que tenemos como pueblos es ese imperialismo nefasto para la humanidad. Y que se evidencia a través de este tipo de medidas coercitivas y unilaterales contra pueblos soberanos y gobiernos progresistas. Así que únase a la campaña, todavía tiene tiempo de apoyar, de poner su granito de arena para nuestros hermanos cubanos, para que puedan ser vacunados, no hay jeringuillas. Entonces lo que usted pueda donar, eso se compran jeringuillas y bueno, y va, sale desde otro país porque con todas las restricciones y medidas, como ha explicado muy bien el señor embajador, nuestro compañero amigo Rafael Dausá. Realmente son los mecanismos que se están utilizando para poder hacer llegar estas jeringuillas y estos insumos necesarios para que puedan ser vacunados nuestros hermanos cubanos. Bueno, vamos, ya el tiempo ha volado, queridos amigos. Muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Y bueno, y les dejo con música, con Silvio Rodríguez, con la canción Cuba Va. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Siempre solidarios, respetuosos y unidos, unidos siempre para defender nuestros derechos y también seguir construyendo mejores caminos para el Ecuador, para esta América y para los pueblos del mundo. Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.